La bienvenida, creo que es la primera vez que viene, estamos con Juan Manuel Carri, él es el secretario de la bancaria aquí en Tandil y es candidato a intendente por el Frente de Todos. Sí, buen día, ¿cómo estás? Lo levantaste. A intendente no, se me va a enojar Rogelio, por favor. Candidato a concejal, por el Frente de Todos, candidato a primer concejal. No te puedo contar una infidencia que ya la sacas al aire. Claro. No me puedo guardar el secreto, Toma licencia, Rogelio, bueno, si es que intendente. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Sí. Escupí el café, Rogelio, claro, me dicen acá cuando estaba desayunando. Estaba candidato a concejal, Rogelio, para vos, de primer concejal del Frente de Todos. Buen día, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido al aire de la radio. Yo estuve presente, tuve que cubrirlo, un acto importante, una jornada importante para el peronismo. Y en este caso, como hablábamos antes en el bloque anterior, el hecho histórico de un peronismo unido en el país y en la ciudad de Tandil también. Sí, a ver, para mí trae mucha más connotación el tema de la ciudad de Tandil, porque vamos a ser sinceros, recién estábamos hablando acá con Guille, con vos, fuera de lo que es de salir al aire, de que en Tandil, lamentablemente, y esto no hay que abregar a nombres personales, sino es algo en lo cual todos los peronistas nos tenemos que hacer cargo, por ahí hemos tenido una mala praxis de ir siempre separados, de que las diferencias fueron mayores que la necesidad. Y eso yo siempre digo que es una mala praxis que tuvo el peronismo local, de la cual uno se tiene que hacer parte también, por favor. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, nos hemos consolidado en lo que es la unidad. Y eso para nosotros es importantísimo. Y a mí como presidente del PJ, me hace descansar tranquilo. Bien. Vamos a arrancar por... ¿fue difícil conseguir esa unidad? Sí, sí. Primero porque muchas veces no depende de la voluntad de una sola persona, sino de varias, y de, como dijimos recién, de una historia muy amplia, con muchas discusiones, con muchos desengaños, con muchos matices, diferencias, y muchas veces tratar de resumir, atomizar todo eso y tratar de saldarlo, no depende de una sola persona, depende de varias voluntades, como para estar separados, dispersos también, depende de varias voluntades para estar juntos también. Y yo creo que se ha tenido la capacidad de hacer una síntesis, cada uno de los referentes del peronismo a nivel local, de que realmente está primero la patria, después está el movimiento, como decimos nosotros peronistas, como decía Perón, y después los hombres. Primero está la patria, y yo creo que para traer bienestar a la patria, para traer bienestar a Tandil, era necesario que el peronismo se una, y creo que lo hemos comprendido, y bienvenido sea esa comprensión. Entiendo que también ha jugado muy a favor de esta unidad aquí en Tandil el hecho de ir unidos a nivel nacional y a nivel provincial. Sé que ese fue como el puntapié inicial, ¿no? Era fundamental. Yo siempre decía, si estoy un poco acalambrado de mirar para arriba. ¿Qué quería decir eso? Que uno está siempre mirando para arriba, ¿qué es lo que pasa? Entonces tomamos el trabajo. Yo tenía una incertidumbre tremenda, porque yo decía, más vale que todo arriba se una, porque uno está haciendo acá todo un trabajo, un esfuerzo, que si arriba no había unidad, lamentablemente es cierto, abajo se rompía. Entonces nosotros estábamos haciendo un esfuerzo. Lo que sí, yo en esto no fui un visionario ni nada por el estilo, siempre soy un optimista, yo un hombre que tiene mucha fe, y yo creía que había una condición sine qua non, que era sinceramente un hecho de unidad, por más distancias que había. Massa, Cristina, el propio Alberto. A ver, estamos hablando. Nombré justo tres dirigentes de mucho peso que estaban dispersos y estaban separados entre sí. Yo siempre tuve la fe de que nos teníamos que unir, porque creo que llegan a esa dirigencia a nivel nacional porque tienen responsabilidad. Y yo creo que si ponemos la responsabilidad sobre la mesa, no había otra condición sine qua non que la unidad. No había otro plan B, por lo menos yo no lo veía. Digo, si hace 8 meses, bah, no sé si tan, si me tengo que ir tan allá, 4 meses, 5 meses, decía que el peronismo iba a estar unido y que Cristina Fernández iba a dar un paso al costado, digamos, como candidata en primer término, iba a ser vicepresidenta, y Alberto Fernández iba a ser el candidato a presidente. Me parece que muy pocos lo creían, ¿no? Digo, parece que fue también un muy pocos lo veíamos. Lo veían, claro. Ni siquiera, no es ni de creer. Muy pocos lo veíamos. A mí hay un dato que una vez escuchando, no me acuerdo qué radio de Capital Federal, íbamos justo con Rogelio y para Aguirre viajando para el Partido de la Costa a una reunión con Juan Pablo de Jesús, con el intendente, y en la radio escuchamos un reportaje a Alberto, al cual me dice Rogelio, che, es bueno escucharlo Alberto porque este es un cuadro, estuvo al lado de Néstor, bueno, el flaco, déjamelo escuchar a ver qué dice. Y en un momento me acuerdo que Alberto dice, y nosotros intentamos, te estoy hablando hace un año atrás, un año y pico atrás, cuando ni miras de esto que se está consolidado ahora. Dice, nosotros intentamos hacer peronismo sin Cristina y Indiana Jones solamente existe en las películas. Tiene una frase así. Y nos miramos luego como diciendo, es un halago, es una flor, es algo. ¿Viste cómo es? Dice el flaco, me dice, sí, hay cosas que uno muchas veces no sabe. Quedó ahí una anécdota. Después cuando sale todo esto consolidado, me parece que había un camino. Había un camino que nosotros por ahí no lo veíamos. Entonces, para nosotros eso es muy, muy bueno. Y además que, al margen de las diferencias que podamos tener, en mi caso personal, soy una persona muy, muy conciliadora. Creo que los argentinos hemos sufrido mucho para seguir peleándonos entre nosotros. Creo que hay mucho sufrimiento, tenemos que conciliar, tenemos que aprender a poner la otra mejilla, a perdonar. Hay cuestiones en las cuales yo creo que es cuestión de ponerla en práctica. Ayer yo decía una cuestión, es muy fácil ser leal con los que queremos. No vale, si vos amas a una persona, sos leal. A ver, si sos desleal no es porque no la amas. Ahora, tenés que ser leal también con aquel que no piensa igual que vos, porque acá está por encima tu color partidario, acá está la patria. Entonces, muchachos, tenemos que, creo que, tener esa responsabilidad, por lo menos desde la dirigencia política, dirigencia gremial, hay que tener una responsabilidad, que hay algo que está por encima del color partidario de uno, que creo que es la Argentina. El 11 de agosto fue una verdadera ola azul, digamos, ¿no? Los resultados obtenidos tanto por Alberto y en la provincia de Buenos Aires por Kicillof sorprendieron a propios y extraños, digamos, por la cantidad de votos. Y acá hubo una muy buena performance de Rogelio. ¿Nunca estuvieron tan cerca ustedes, digo, con esta expectativa de poder manotear la intendencia? Yo no te voy a mentir, mira, te lo digo mirándote a los ojos. No, uno, hoy decir de forma relajada, sí, la verdad que lo veíamos, no, mentira, no. Trabajamos para hacer una gran elección, seguimos trabajando. Lo que sí, quien te dice que íbamos a hacer una elección tan buena del lado nuestro, te estaría mintiendo. Porque sinceramente no teníamos el grado de expectativa. ¿Por qué? A ver, quiero ser educado. Muchas veces nosotros decimos, no queremos comer la curva. Pasó en el 2015 que subestimamos al candidato, quien es hoy presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Nosotros subestimamos, no, Macri no puede ganar nunca. No, subestimamos y sin embargo ganó. Entonces yo creo que esa subestimación y ese revés que se nos dio nos hizo ser cada vez más cautos, que creo que la cautela es bueno y es algo a poner en práctica. Creo que fuimos cautelosos y estábamos ahí. No esperaba yo, en términos personales, una elección. Sí, para mí estaba por encima Alberto en las encuestas y Axel, pero no de la forma abismal que lo fue. No, sinceramente yo no lo veía. Quizás hay otros que tenían una lectura mucho más profunda que yo, más amplia, y lo veía. Yo por lo menos no veía tanto, y acá en Tandil fue muy grato para nosotros que Rogelio sea el candidato más votado. Ojo, teniendo en cuenta que también enfrente había una interna entre Marcos Nicolini y Miguel Ángel Lunghi. Esto, digo, le da expectativa a ustedes, no solamente decir, porque antes, ¿cuál era el objetivo del peronismo? Hacer una buena elección, una elección decorosa, no pasar papelones en algunos casos. Digo, pero claro, sí. Pero ahora, digamos, me parece que la expectativa es otra. Mira, nosotros desde el momento que empezamos a trabajar al lado de Rogelio, en mi caso, nosotros proyectamos algo que no era precisamente a estas elecciones. Nosotros tenemos un proyecto a corto, mediano y largo plazo, que es gobernar la ciudad de Tandil y tratar de consolidar en Tandil un movimiento lo más amplio posible con distintos actores. Dentro de esa proyección a mediano plazo estaban estas elecciones, pero nuestro plazo no eran estas elecciones. Nosotros estábamos trabajando, siempre uno trabaja para ganar, pero hay un gran error que muchas veces es cortoplacista y solamente se trabaja en una coyuntura de tiempos electorales. El cronograma es desde que empieza la campaña hasta que termina. Después que pasa la campaña, bueno, listo, nos aflojamos. No, nosotros venimos trabajando previo a eso y después del 27, más allá de lo que sean los resultados, tenemos que seguir trabajando porque ese es nuestro objetivo. Pero sí, Guille, te tengo que decir la verdad, nos sorprendieron y nos motivaron y nos entusiasmaron. Sí, sí, sí. Ya hoy, somos sinceros, venimos corriendo atrás, pero yo creo que podemos dar el batacazo. Yo hacía una lectura, una lectura de y es obviamente que la lectura son opiniones, ¿no? Que se puede dar, digamos, que el domingo va a ser un hecho histórico en Tandil y va a haber un mojón en la historia política. Y digo, si gana Rogelio, si Rogelio es elegido intendente, ahí está, digamos, per se. Digamos, le corta, digamos, 16 años de gobierno a Lunghi y después de muchísimos años de lo que fue la intendencia de Gino Pizzorno, el peronismo vuelve a ser gobierno en la ciudad. Y por el otro lado, digamos, el intendente no es el hecho de que sería el jefe comunal del Bicentenario, que completaría 20 años en el poder, sino que me parece que el hecho histórico es ganar al peronismo unido, pero además, digamos, con toda la ola azul de atrás, digamos. Me parece que sería un mojón en la política de la ciudad. No sé cómo lo ves vos. Yo creo que el mojón, disculpame que difiera con vos, estaría si ganamos nosotros. Uh-huh. Si no, sería más de lo mismo. Uh-huh. Cuando la historia me parece a mí, y esto, por favor. No, pero son... Esto lo digo con lecturas. Mucho respeto al doctor Miguel Ángel Lunghi, que lo quiero decir al aire, fue pediatra mío, fue pediatra de mi hermana y pediatra de mis hijos. ¿Entendés? Sí, sí, sí, fue pediatra de mis hijos. Yo, bueno, después lo vamos a contar en otra historia. Mi viejo era de origen radical. Sí, era radical. Sí. Era radical. Y como radical, ¿a dónde me iba a llevar? A Lunghi. Y mi vieja me llevó hasta los 16 años. 16 años. Te pasaste de edad, ya era. Pasaste de largo. Vengo con el nene y aparecía yo, imagínate. Entonces, esto lo digo con mucho respeto a la figura de Miguel Ángel Lunghi, quien se merece no solamente mi respeto, sino el respeto de todos los tandilenses. Yo me parece que el hecho histórico sería que gané, no porque... Che, que ganemos nosotros, que gane una figura renovada, porque sinceramente, y esto lo digo al aire y no lo digo para congraciar con nadie, yo creo que los dos primeros periodos de Miguel Ángel Lunghi fueron brillantes, no lo digo yo, lo dice Rogelio y lo decimos otros dirigentes que diferimos con Miguel, fueron brillantes. Creo que después sobraron dos periodos, entonces yo creo que lo que sí marcaría un mojón sería que haya una renovación. Como decía Nicolini, la alternancia. Como decía Marcos, en la interna, la alternancia. Pero de algo estoy seguro. Más allá del resultado, yo creo que vamos a tener una bendición, por así decirlo, los tandilenses, que va a ser un gobierno nacional y un gobierno provincial distinto al gobierno de Cambiemos que hoy viene. Yo creo que eso también, porque los dos primeros periodos de Miguel, los del doctor Lunghi, los primeros 8 años también fueron consecuencias de un gobierno a nivel nacional que iba pujante y que iba en crecimiento, y eso también fue, digamos, salpicó, por así decirlo, a municipios. Y hay algo bueno que yo ayer lo decía, cuando el peronismo gobierna no hace acepción de personas. Acá, porque Miguel Ángel Lunghi era de otro color partidario, no era que se le daba menos. El gobierno de María Eugenia Vidal, ustedes pueden hablar con distintos intendentes que no pertenecen a Cambiemos, lamentablemente sí hace acepción de colores partidarios. Nosotros no, tal es así. Tengo que contar una infidencia, me acuerdo cuando vino... Cuando vino Néstor Kirchner a que inauguraron la piedra, dijo, dijo, la verdad que es uno de los intendentes. Me entusiasma y me convence. Yo como peronista, viste. Viste, no vamos a decir al aire lo que pensaba. Pero bueno, tenemos que comprender eso, que cuando el peronismo gobierna, gobierna para todos y todas. Y yo creo que lo importante va a ser los resultados a nivel nacional y provincial. Y yo creo que tenemos la oportunidad histórica nosotros de volver al poder, más porque tenemos vocación, desde la época de Gino, como recién decía Guille, que no, que no accedemos al poder, y para nosotros sería importantísimo. Uh-huh. Han sumado también, por ejemplo, a gente del Frente Grande. Patria Grande. De Patria Grande, como Arrizabalaga. Juan Arrizabalaga, mi tocayo. Sí, es verdad, Juan. ¿Cómo fue ese armado? Bueno, recién hablábamos fuera de estar al aire que el peronismo es frentista. Recién estábamos hablando que en la primer fórmula era Perón Quijano. Uh-huh. Juan Arrizabalaga, la verdad que a mí me ha sorprendido gratamente porque tenía un trato muy, muy, muy lejano. Muy lejano, porque no coincidíamos por ahí en agendas, en situaciones, sí, siempre el respeto, pero nunca nos hemos puesto a hablar de políticas, de proyectos. La verdad que estoy gratamente sorprendido porque es un cuadro político interesantísimo, es alguien que tiene mucho más rodaje político en este caso que yo, uh-huh, del cual yo aprendo mucho. La verdad que esto lo tengo que decir y no es que me quiera hacer el humilde, es la realidad. Es alguien que se ha presentado en distintas elecciones, por lo cual tiene la experiencia que quizás yo todavía, el rodaje que no tengo. Y es muy importante la participación de él y lo que él aporta a este frente de todos. Porque, como la palabra dice, es el frente de todos, es un frente amplio, con muchos matices, lo cual lo hace enriquecedor, porque es muy fácil la uniformidad cuando todos pensamos lo mismo, cuando todos nos abroquelamos a un modelo. Yo creo que lamentablemente no brilla mucho, pero cuando realmente hay distintos matices, como en este caso distintas miradas todas, y encima las podés encauzar en un mismo espacio, eso te da una riqueza de la cual esperamos que esa riqueza se vea volcada no solo en estas elecciones, sino en el trabajo que Juan puede desarrollar, que yo voy a desarrollar, Guadagarri, Dayes Naola, el mismo Walter Fernández, con quien derimimos el PJ en las últimas internas. Uh-huh. Yo creo que yo ya los doy como que son parte del consejo. Yo creo que se va a aportar mucho, porque uh-huh, cada candidato tiene un matiz y una raíz distinta al otro. Y eso es muy bueno. Venimos de distintos palos, por así decirlo, uh-huh, por más que todos estamos en un mismo frente. Hay un dirigente que no integra lista, que a mí realmente me llamó mucho la atención, que es un dirigente que tiene mucho trabajo hecho aquí en Tandil, y estoy hablando de Nico Carrillo, con el movimiento Evita, y que realmente llamó la atención que, Nico, si bien se ha sumado y apoya, pero creo que muchos pensamos que Nicolás iba a tener un lugar dentro de la lista y un lugar importante. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó para que Nicolás no tuviera un lugar? Bueno, a ver, vamos a ordenarnos cronológicamente. Vamos a ordenarnos cronológicamente. Antes de la presentación, antes de las PASO, Nico Carrillo presenta una lista, presenta una lista, la cual íbamos a hacer una especie de interna, con Rogelio Paraguirre de un lado y Nicolás Carrillo del otro. Los que apoyábamos la fórmula de Rogelio y Nico del otro lado. Lo cual yo celebro las internas. Lo que a mí no me gusta es el divisionismo, que es una gran diferencia. Uh-huh. La interna, bueno, Walter Fernández, recién hablamos, tuvimos una interna, pero no hubo divisionismo. Por algo con Walter hoy estamos juntos y desde el minuto cero estamos trabajando juntos. Entonces, bueno, había una interna, la aceptamos. A mí me preguntaban, che, ¿sana la interna? Teniendo enfrente, como recién hablábamos, a Miguel Ángel Lunghi, el cual yo creo que es en su sello propio, en su persona, es un gran oponente y es alguien que goza de una virtud política muy interesante, no sé si era tan buena la interna. Pero bueno, las cosas estaban dadas así. Para que no haya interna se tenían que poner de acuerdo distintas voluntades. Bueno, vamos a la interna. A Nicolás Carrillo, no desde acá, sino desde arriba, a nivel nacional, le baja la lista. Bueno, fíjate, ¿qué hubiésemos hecho desde los que conformamos este lado? Bueno, listo, macho, te bajaron la lista, ya está. No, lo hemos llamado a Nicolás para conformar parte de la lista. Él en su caballerosidad, uh-huh, y lo cual lo está cumpliendo y lo está sosteniendo hasta el día de hoy, dice, quédate tranquilo, Rogelio, quédate tranquilo, yo voy a trabajar como si yo fuese en la lista. Pero no corresponde. Bueno, no correspondió. Para él no correspondía. Bueno, lo interesante que quiero rescatar de Nicolás Carrillo, que no siendo candidato, es cierto que ha puesto lo mejor de sí como si él encabezase la lista. Nosotros estamos haciendo un trabajo territorial muy importante en esta campaña, en la cual yo estoy subordinado a él. Me dice, che, Juan, anda a tal lado, hace esto, esto, esto, esto, esto y el otro. Y eso me demuestra la capacidad y el despojo que él ha tenido en formas personales, que sinceramente me ha sorprendido gratamente. Porque hay que decirlo, uno muchas veces se sorprende para mal y otras veces se sorprende para bien. En esta forma, la verdad que Nicolás se ha comportado de una forma bárbara. Yo creo que tendrían que preguntarle a él por qué tomó la decisión, sí, de no conformar parte de la lista. De hecho, desde el oficialismo lo ven como el dirigente que tienen enfrente con mayor inserción territorial, ¿no? Así lo tienen identificado. Uh-huh. Es verdad. Sí, es un gran referente que se ha dedicado a hacer un trabajo social, territorial muy importante, a lo mismo que el compañero Juan Arrizabalaga. Son creo que los dos, y los dos están precisamente en el frente de todos. Uno conformando la lista y el otro trabajando de forma innegable. Igual Nicolás Carrillo, estamos hablando de un compañero joven que tiene mucho para dar, y él, yo creo que en esto es paciente y muy consciente, y sabe que todavía, como decía nuestro abuelo, le queda mucho hilo en el carretel. 32 minutos han pasado de las 8 de la mañana, estamos en punto de partida, estamos con Juan Manuel Carri, candidato a concejal en primer término por el Frente de Todos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. MSN, LCD, JPG, SRL, STA, ART, NBA, FBI, KGB, CGT, BMW, HDP, ATP. ¡Basta! ABC Hoy, la sigla más reconocida de Tandil y la región, ahora en radio. ABC Hoy Radio, la radio de la ciudad. Treinta y seis minutos han pasado de las 8 de la mañana, estamos aquí en punto de partida, estamos en ABC Hoy Radio, estamos con invitados en el estudio, estamos con Juan Manuel Carri, candidato a primer concejal por el Frente de Todos. Le vamos a dar los buenos días también a Mariano López Guerrero, que llegó hace rato, pero bueno, charlábamos y no le dábamos la entrada. Buen día, están? Mariano, ¿qué buen tal? Día, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Bueno, bien. ¿Eh? Sí. Tiene usurpado el lugar. Sí, pero bueno. Ahí tengo mi kiosco yo, sí, Carri. Así tiene que, pero bueno. Ahí, ¿no ve que tiene una mesa adicional? Tiene todo. Y López Guerrero cada vez que viene trae factura. No, mi intención no es quitarle el puesto a nadie, por favor. No me tenés que prestar un rato la banca ya. Cuando quiera. La alquilamos. Uno que estaba preocupado. Estaba escuchando la charla y, uh-huh, y también sobre, bueno, lo que fue el acto de ayer, que a mí me quedó una frase. Yo no escuché toda la conversación, tengo miedo de repetir la pregunta. Tal vez no creo que pase, pero me queda una frase que dijo Rogelio en su discurso sobre el año que viene y el día de la lealtad del año que viene. Que me pareció muy interesante, porque lo que dice Rogelio es, muchachos, si no ganamos ahora el 27, el año que viene, quiero que todos los que estamos hoy acá, en una coyuntura, si se quiere, positiva, una ola que nos lleva hacia arriba, hacia adelante, estemos todos nuevamente, porque es la forma en que, en todo caso, si no les toca en esta oportunidad, les tocarán la que viene, ser gobierno en Tandil. ¿Vos lo crees posible eso? ¿Crees que es un trabajo adicional, me parece, ¿eh? Yo creo que es a lo que realmente apuntábamos. Recién yo en el bloque anterior hablaba con Guille que nosotros en verdad tenemos una propuesta y un trabajo que no es solamente que muere en esta coyuntura, en este tiempo cronológico de estas elecciones. Nosotros desde el primer momento que yo empecé a trabajar al lado de Rogelio y de distintos compañeros y compañeras que componen hoy el Frente de Todos, nosotros lo que nos hemos propuesto es proyectar algo de acá en adelante a futuro. Yo creo que era de eso de lo que significaba ayer Rogelio. Hablamos en el bloque anterior y yo no puedo ser tan hipócrita de mentir. Nosotros no esperábamos hacer unas elecciones tan buenas como las que hicimos, porque, como dicen los pibes, no queríamos comernos la curva. Entonces yo creo que en esa proyección que nosotros tenemos pensada, que es de acá a 4 años, nosotros tenemos que sostenerla y contenerla. Es muy fácil emocionarse y trabajar en un periodo acotado como son las elecciones, donde hay una efervescencia, donde todos nos ponemos, nos pintamos, salimos a la calle. Ahora, eso hay que sostenerlo en el tiempo. Y creo que no es solamente por 4 años, por más. Más teniendo en cuenta que hay un proyecto en el cual nosotros esperamos que se vayan sumando más actores y todo. Nosotros no podemos consolidar un movimiento que solamente sea temporal, que sea por un tiempo. Si no, eso no sería militancia, eso sería proselitismo. Claro. No, yo imagino también que lo que dice, lo que trata de decir, una interpretación personal de lo que dijo García Rogelio, es que en general suele ocurrir dentro del peronismo, sobre todo cuando el peronismo se une y hay tantas vertientes, que frente a la derrota hay muchos escapistas, ¿no? Pero eso pasa, pasó en el 2015. Pero eso pasa, mirá, eso pasa en todas las fuerzas, no solamente en el peronismo, eso pasa en todas las fuerzas. A ver, te voy a hablar de un caso, pero clarito. Yo soy empleado del Banco Provincia, funcionarios puesto por el gobierno de María Eugenia Vidal, después de las elecciones donde Kicillof, pero arrasa, al otro día presentaron la renuncia. No estoy contando de algo que me explicaron, no, algo que lo vi al otro día. Jorge Alien se llama, pero no es Alien de Alien, de alguien que viene de otra galaxia. Allen, algunos dicen Allen, quien fue puesto por Curuchet, presidente del Banco Provincia, Curuchet puesto por María Eugenia Vidal, al otro día de las elecciones presenta la renuncia, y como eso te podría decir algunos más que van de la política. Yo creo que nunca nadie, esta sería condición para todos los humanos, mujeres y varones, nunca nadie asume la derrota como tal y se queda muchas veces en el barco de la derrota. Yo creo que muchas veces se ve como un barco y muchos son los que abandonan. Entonces eso no creo que sea en el peronismo, creo que se da en todos lados. Chicos, vamos a ser sinceros, a nadie le gusta perder y nadie quiere andar por ahí caminando con la de la derrota. Pero bueno, yo creo que nosotros no perdimos, ¿vos sabés? Yo creo que ya ganamos. ¿Por qué? Porque están superadas las expectativas. Y hoy estamos en la expectativa de poder dar el batacazo, que es poder poner en el sillón de Dufo a quien consideramos nosotros el mejor de los nuestros, Rogelio Iparraguirre. Por eso es que hay algo tan contagioso y hay una fuerza. Y guarda, estoy muy, muy optimista. Estoy muy optimista. Bueno, sí, justamente te iba a decir eso. Hay derrotas y derrotas también. Hay derrotas y derrotas. Es decir, los números tienen mucho que ver en una derrota. Una cosa es una derrota por poco y con una campaña y un crecimiento y un peronismo unido y demás, y otra cosa es una derrota 2015, por ejemplo. ¿Cuándo? O 2017. Cuando sí. Son derrotas y derrotas. En el 2017, las que tuvimos para la legislativa, al contrario, fue lo que nos consolidó, bueno, y nos, claro, dejó el pie. Las de 2015. Pero sí. Aparte, ahora estamos hablando de un peronismo unido. Sí, sí, ¿no? lo cual es importantísimo. Y bueno, pero eso, hay pero que bueno, mantenerlo, como decís. Lo importante acá, más allá del resultado, y haciendo hincapié en lo que vos decís, en las palabras de Rogelio ayer, es eso. Mantener el peronismo unido al margen de la, porque también sería la otra, ganamos la intendencia y entonces que un resultado te mantiene a vos como peronista dentro de un proyecto. Uh-huh. No, acá hay algo que es la vocación, que la vocación se debe sostener, se debe practicar más allá de los resultados, si no sos un resultadista, ¿entendés? A ver, yo como hincha de Boca, lo digo acá que está Guille Tenaglia. Bueno, sonamos. No tengo muchas expectativas para el clásico que viene, pero tengo la esperanza de ganar. Ahora, ¿vos te pensás que yo dejé de ser hincha de Boca después de lo que me pasó en el Bernabéu? Que no se compara a irse a la B, ¿eh? No se compara a irse a la B, pero bueno. No, está al borde de que le cortemos el micrófono. Pero igual te tengo que ser sincero. Es el día de hoy. Yo soy medio masoquista, no sé para qué hablo estos temas. Es el día de hoy que me duele. Pero ¿cuál es el tema? No dejo de ser hincha de Boca. Lo que el peronismo debe comprender es que nosotros no podemos ser resultadistas. Hay convicciones que van más allá de los resultados. Uno no deja de ser o se cambia, por lo menos si tiene convicciones, y hablando de lealtad, si es leal a los principios y a la vocación. Si uno es leal a esa vocación, uno no debiese ser resultadista y caminar o pararse en cierto espacio por los resultados. Yo sé que mucha gente, tanto en el peronismo como fuera del peronismo, lamentablemente es resultadista y solamente se abraza a los resultados. Hay algo más que los soñadores tenemos y que la gente de fe tenemos, que es convicciones. Justamente hablando de lealtades y deslealtades, dentro del peronismo tienen aquí en Tandil un peronista, un kirchnerista que jugó en primera línea, que creo que fue uno de los primeros desleales a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de Diego Bossio. ¿Qué hacemos ahora con un Diego Bossio que no viene a Tandil por todo lo que ha ocurrido? Primero, por su deslealtad con Cristina, primero por su deslealtad con Cristina, y eso lo agravó con el tema de Radio Tandil. Bueno, vamos ¿Cómo lo ubicamos a este dirigente? Qué pregunta, yo sabía que no me iba a ir, venía bastante bien, pero bueno, estas cosas son hermosas que pasen. Vamos a ver si aprobamos. Bueno, primero que nada, vamos a separar la deslealtad a Cristina. Primero hay que dejar bien en claro algo que lo dijimos ayer. La lealtad que nosotros tenemos en primera instancia es hacia la patria. A ver, no estoy bochando al alumno Carri, ya me estás descalificando, tenés pinta de profesora. Primero es cierto que hubo una diferencia acérrima que lo lleva al poquito tiempo de perder las elecciones en diciembre del 2015, lo lleva a saltar el cerco, como quien diría. De los que no les gusta perder. Puede ser de los que no les gusta. De los que no les gusta perder. Entonces salta el cerco. Ahora, después de hablar de deslealtad, Cristina, de última él le tendrá que pedir perdón a Cristina, se tendrán que arreglar entre ellos. Yo lo que sí creo que en esto, y no lo digo como político, mirá, lo digo como cristiano que excede lo político. Yo siempre digo que más allá de la política soy un hombre de fe, porque hay algo que para mí que está por sobre nosotros, que es Dios. Y hay algo que es hermoso, que es perdonar. Ustedes me lo podrán aceptar o no me lo podrán aceptar, pero hay algo que es perdonar. Si nosotros perdonamos nuestras deudas como pretendemos ser perdonados, yo creo que el perdón, y en este caso, es necesario. Entonces yo no soy quien para juzgar a Diego Bossio. Es más, ustedes saben que cuando nosotros fuimos a la interna con Walter Fernández, Walter encarnaba lo que era la lista y el actual presidente, el oficialismo del presidente del PJ actualmente era Diego Bossio. Yo pago un asado para ustedes si ustedes encuentran en mi campaña presidente del PJ que haya hablado mal de Diego Bossio en términos de traición o deslealtades. Lo que sí dije y lo sostengo, que el Partido Justicialista de Tandil tenía que tener una mirada sobre los trabajadores, yo vengo del seno de los trabajadores, y tenía que ser una oposición de calidad en Tandil, que es lo que estamos logrando ahora con este frente. Entonces, ¿cuál es el tema? Si antes no hablé mal de Diego Bossio, ahora tampoco. Lo que sí, vamos ahora a LU22. Sí. Vamos a LU22. Con respecto a LU22, yo sigo teniendo la postura de que cada uno de los trabajadores tiene por derecho un salario digno, y en el caso que haya una desvinculación tiene que haber una indemnización, como lo establece no el parecer de Juan Manuel Carri, sino como lo establecen las leyes laborales, que tienen que ser cumplidas por intermedio de, hoy me cuesta decirlo, Secretaría de Trabajo, antes éramos ministerio, donde lamentablemente muchas veces en Tandil no se cumplen. Yo lo que sí voy a bregar es porque a los trabajadores, porque Juan Manuel Carri es el héroe de los trabajadores, porque yo soy un laburante más y no me gustaría que me pase, porque a cada trabajador reciba lo que realmente le corresponde. En este caso, yo tengo contacto con muchos de los trabajadores de Radio Tandil que todavía no han recibido sus indemnizaciones como corresponde. Y sueldos adeudados. Entonces, ¿cuál es el tema? Aprovecho este momento al aire para decir que espero que quienes están adelante o tienen la responsabilidad de llevar adelante este medio tan importante como es LU22 Radio Tandil, espero que tengan la capacidad de ponerse al día como corresponde. Lo hemos dicho una y mil veces, no solamente Juan Manuel Carri, desde la mesa intersindical lo hemos dicho. Ahora, sinceramente, a ver, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cierro? A ver. Si Diego Bossio es el responsable, con quien yo hasta ahora no he tenido contacto, yo me comprometo, si él es el responsable de lo que se adeuda, yo me comprometo, por lo menos mínimamente, a hablar este tema. Tengo que ser sincero. Desde que gané las elecciones del PJ, yo no tuve contacto en Diego Bossio. Tengo que decir una cosa. Nunca tuve contacto personal con Diego Bossio. La única vez que lo saludé de forma personal fue cuando vino al Banco Hipotecario. Yo era adjunto de bancaria, Luis Barandiarán era el secretario general de bancaria, y lo único que tuve un apretón de manos. Después nunca tuve contacto. Muchos me dicen, che, ¿te llamó para saludarte después que ganaste el PJ? No, nunca. No tiene tampoco por qué hacerlo. Lo que sí me comprometo, y esto ya no es Diego Bossio, es Juan Manuel Carri. Me comprometo en el momento que tenga un face to face con el compañero Diego Bossio a decirle que sí es su responsabilidad, que por favor lo haga, porque yo no voy a dar nombres, pero estamos en contacto con muchos compañeros que hoy la están padeciendo muy mal, porque es dinero que se le adeuda, dinero que se traduce en poder llegar a fin de mes, pagar un alquiler y pagar un montón de cosas. Lo del EU22 lamentablemente es un reflejo de miles y miles de tandilenses, de argentinos que han quedado sin trabajo. Pero bueno, yo me comprometo a eso. Me comprometo. Bueno, tome el compromiso. Lo que pasa es que yo sé cuál va a ser la respuesta, porque cuando se trabaja con testaferros te va a decir, yo no tengo nada que ver. Ese va a ser el bueno, tema. Bueno, en una charla, yo no tengo en una nada charla, que en ver. En una charla de café se puede. Pero bueno, me parece que había que hablar de, teneme de fe. Diego Bosso. No, yo teneme fe porque, te tengo. Mirá, teneme fe porque te tengo. Estoy justo, yo soy dirigente gremial, y si hay algo que he adquirido con este tiempo, y no tengo toda la capacidad del mundo, estoy aprendiendo un montón de cosas porque recién tengo 43 años, es la capacidad del diálogo y de la negociación. Muchas veces los dirigentes gremiales nos ven como tira piedra, prende goma, conflicto, conflicto, conflicto, conflicto. Al contrario, la herramienta más importante que tenemos los dirigentes gremiales, por lo menos los que tenemos la conciencia de llevar adelante nuestra representación, es la capacidad de negociar. Y eso es lo que a mí un poco también me hace sentir cómodo en esta tarea, que para mí es una responsabilidad grande, que es la política. Teneme fe, teneme sí, fe. No, fe te tengo, fe te tengo. Dijo Olmedo, y si no me tienen fe. Claro. Bueno, últimos minutos del programa. Bueno, la posibilidad de decirle al electorado, a quienes nos están escuchando, próximas elecciones, candidato a primer concejal por el Frente de Todos. Bueno, ¿Qué es lo que Juan Carri le dice al ciudadano de Tandil? Al ciudadano de Tandil, que sepa que este no es un proyecto armado solamente para un tiempo electoral. Es un trabajo que se viene dando de hace mucho tiempo, desde lo que era Unidad Ciudadana. Hay distintos equipos técnicos, distintos referentes sociales, profesionales que están trabajando sinceramente en poder llevar a Tandil un escalón hacia arriba, generar una nueva oportunidad para Tandil, como decimos nosotros. Nosotros no somos unipersonales, esto no depende ni de Rogelio Iparraguirre, ni de Juan Manuel Carri como primer candidato a concejal, ni de ninguno de los candidatos. Esto es un frente y es la consolidación, es la conformación de una plataforma que va más allá de lo electoral, va una plataforma de gestión. Y esto lo digo con mucho respeto, Miguel Ángel Lunghi, el doctor Miguel Ángel Lunghi, que fue mi pediatra, yo creo que ya ha caducado su tiempo para Tandil. Agradezco en términos personales todo lo que ha dado por Tandil, porque sabemos que es un hombre que ha trabajado a conciencia. Yo sería un inescrupuloso si acá, en este micrófono, hablaría mal de Miguel Ángel Lunghi, pero creo, como tandilense, ni siquiera como fuerza política, y como vemos mucho, que ya tiene que haber una alternancia y que tiene que haber un cambio. Y creo que quienes hemos trabajado por un cambio real, una palabra que quizás la han adoptado otra fuerza política, somos desde el Frente de Todos. Es un trabajo a conciencia. Hay no solamente la voluntad, hay la dedicación y hay la profesionalidad para llevar adelante un municipio y una ciudad tan